Ya sé que te crees fantástica, perfecta y sin un error. Te marchas sin darme un dónde ni un porqué. No sé cómo podré sobrevivir sin ti. Ya sé que te crees un águila que vuela sin un adiós. Y yo siempre aquí esperando una vez más, sabiendo que de ti no hay nada que esperar. Amor, tú eres la luz. Amor, tú eres mi Dios.